Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 20 de marzo. La Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado que los operarios del servicio de limpieza han comenzado las labores de desinfección frente al COVID-19 en las zonas públicas ubriqueñas, siguiendo los protocolos de limpieza, baldeo y desinfección que establecen las autoridades sanitarias. Las desinfecciones se van a realizar de forma diaria en las calles en las que están localizadas agrupaciones de contenedores y a las puertas de todos aquellos establecimientos que en la actualidad pueden abrir al público. Desde las 5 de la mañana de hoy viernes ya se han llevado a cabo estas labores de desinfección a la entrada de todos los centros de alimentación, bancos, ópticas, papelerías, centros médicos y en las entradas al centro de salud, jefatura de la policía local y guardia civil, es decir, en los lugares donde la afluencia de público es más alta. Desde la Delegación de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique se informa a la ciudadanía de que los productos de desinfección que se están utilizando no perjudican la salud de personas ni de animales. De igual modo, se indica que si existe algún establecimiento que detecte que los trabajos de desinfección no se están realizando a las puertas de su local, se ruega se ponga en contacto con Básica en el teléfono 956-46-4600 o en el correo electrónico basicaubrique@mmsierradeubrique.org. El Ayuntamiento de Ubrique está coordinando en estos días una iniciativa solidaria que ha surgido entre particulares y empresas con el fin de aprovechar los conocimientos y recursos del sector de la piel para la fabricación de material sanitario como mascarillas quirúrgicas y batas desechables ante la escasez que existe en estos momentos en nuestro país. Hasta ahora han sido más de una treintena de personas y varias empresas las que se han interesado por este proyecto. Así, aquellas personas que deseen colaborar con esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Tecnológico de la Piel en el teléfono 956 46 12 92. El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, ha señalado hoy que actualmente se está trabajando en la definición de un modelo de mascarilla que sea útil y en coordinar una producción industrial y otra que se pueda realizar desde los domicilios sin poner en riesgo las actuales medidas de contención. ¿Qué es lo que estamos ahora? Es una fase en la que queremos definir un estándar, digamos, un modelo que sea útil, que sirva. Es un tipo de mascarilla quirúrgica que ya, te digo, a través de los contactos del ayuntamiento y los compañeros de allí de Torrefera y con los otros del hospital, con los servicios de medicina preventiva del hospital de Jerez, se ha identificado el tejido que haría falta para que sea transpirable, pero que no deje pasar gotículas. Ese tejido, así aprovecho también, y ya que hay mucha gente que está colaborando en múltiples facetas de esta iniciativa, que ya digo, hoy estamos terminando de definir, el tejido TST, tejido sin tejer, es un tejido algodón 100% de alta densidad, de 30 hilos en trama y 30 en urdimbre. La idea es, ya desde el Centro Tecnológico también se ha puesto un teléfono para coordinar las personas que quieran colaborar con la iniciativa. Me consta que ya superan la treintena las personas que se han ofrecido, llamar este teléfono con su nombre y su DNI para gente que sepa coser. Y la idea, grosso modo, es, sabiendo ya que en Ubrique hay también empresas que están trabajando directamente en las mascarillas y la están haciendo, buscando líneas de actuación, por una parte, digamos una línea más en producción en cadena industrial, para que podamos generar suficientes mascarillas para los ubriqueños y las ubriqueñas y para poder dotar a los servicios de primera necesidad como hospital, guardia civil, bomberos, auxiliares de hogar, la gente que está en el día a día en contacto con personas vulnerables o atendiendo directamente a las personas que presentan sintomatología y patología. Y, por otro lado, queremos tener ya el patrón para hacer también un tutorial o un video tutorial para que se le pueda facilitar desde el ayuntamiento el material a aquellas personas que las puedan hacer a nivel domiciliario, tanto para ellos como para las familias, o puedan colaborar de alguna manera. Hay que tener también prudencia. Tenemos que no podemos tener que el ímpetu nos lleve a saltarnos las normas a las que estamos sometidos en estos días, al aislamiento social. Todo esto hay que hacerlo de una manera en la que la seguridad de todos y cada uno de los que participen no se vea comprometida, ni la de ellos, ni la del colectivo, porque al final esto es mirar por nosotros para un bien común. Por eso es muy importante que busquemos la manera de coordinarlo sin que comprometamos la acción de mañana. Por todo ello, llevamos dos días buscando cuál es la manera, además del diseño y que esté validado de alguna manera. No solamente nos podemos quedar ahí, es los flujos de trabajo, la responsabilidad de cada uno, lo que haría cada uno y hasta dónde puede llegar para no comprometer al siguiente en el labón de la cadena, y si es posible, que todo se pueda hacer de una vez. Por eso queremos ver si somos capaces de reunir suficiente material. Me consta también que ya hay empresas de Ubrique que se han dirigido y que quieren colaborar poniendo dinero encima de la mesa para comprar material. Del mismo modo, el Centro Guadalinfo de Ubrique participa en una iniciativa de carácter nacional y que en Andalucía impulsa el Consorcio Fernando de los Ríos, que tiene como objeto la producción de mascarillas y respiradores a través de las impresoras 3D con las que cuentan algunos centros de Andalucía. Mientras se termina de darle forma al protocolo de actuación en coordinación con el Ministerio de Sanidad, los centros Guadalinfo trabajan actualmente sondeando el número de impresoras 3D que existen en sus zonas de actuación para que se sumen a esta iniciativa, cuyo fin es suministrar al sistema sanitario aquellos materiales que escasean en estos momentos. Por ello, el dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aránegas, hace un llamamiento a aquellas personas y entidades que cuenten con este tipo de impresoras para que se sumen a este proyecto. Bueno, es un proyecto, no sé de dónde viene concretamente, sé que es a nivel nacional, pero a través del Consorcio de Fernando de los Ríos, pues que es la entidad que organiza o que coordina todos los centros Guadalinfo, captó la idea, captó ese movimiento que se estaba originando en torno a las impresoras 3D para poder imprimir diverso material, en este caso dedicado al tema sanitario, y bueno, pues pensando que casi por provincia pues tenemos entre 2 y 10 impresoras, pues hacía que pudiéramos tener un buen número de impresoras 3D dispuestas a producir aquello que el sistema sanitario pudiera demandar, ¿no? En concreto estamos hablando, por una parte, lo que son las típicas mascarillas de la cara, podemos decir, un diseño que se ha hecho y que está elaborado y que se puede imprimir perfectamente en una impresora 3D. Lo único que se le adjunta es el tema del filtro, podríamos decir, que eso sí que realmente no lo podemos aportar nosotros, pues no habría forma de hacerlo, pero que, bueno, pues la empresa o el organismo que lo ha hecho ya esa parte la tiene cubierta, ¿no? Entonces, por un lado sería eso, y por otro lado también muy importante es no sé cómo tiene, qué nombre se denomina y demás, pero es para los respiradores que utilizan las personas que están intubadas, que como tú bien dices, es un material desechable de un solo uso, podríamos decir, y que al igual que todo, pues como estamos viendo, todo el material de mascarillas y demás, y batas y demás, pues hay una falta tremenda, porque el consumo indudablemente se ha disparado y no estábamos preparados para soportarlo, pues también hay un diseño que se ha hecho a través de diseño 3D, y se puede imprimir, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos a la espera, el consorcio del que está coordinando todo el proyecto, estamos a la espera, se está hablando con el Ministerio de Sanidad y demás para que, hombre, no hagamos una pieza que luego pueda traer más problemas que beneficios, ¿no? Que se puede, por alguna manera, que se valide la utilización de esas piezas 3D, impresas en impresora, que haya un protocolo de cómo hay que imprimirla, de qué medidas de seguridad tenemos que tener también, no ya de cara a nosotros, sino de que la pieza pues vaya limpia y vaya, porque estamos hablando de imprimirlas en casa, ¿no? Entonces, no podemos mandar algo que ya pueda llevar infección y demás. Entonces, todo ese protocolo es lo que está elaborando el consorcio y nosotros, a través de los centros guaraníes, los que tenemos impresoras, pues estamos encargándonos un poco de sondear a la población, a la comarca incluso. Por eso agradezco que me llaméis y que me deis la oportunidad de decirlo aquí vía Radio Brica, aunque yo lo publico por Facebook, pues de sondear cuántas impresoras 3D podríamos tener controladas en la zona, con cuánto material plástico podríamos contar ahora de principio, aunque luego ya posiblemente se suministre el plástico para imprimir, y valorar cuál sería la fuerza, la potencia que podríamos tener de impresión si nos echáramos a andar, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, hacer un llamamiento a todos aquellos que tengan una impresora 3D en casa. Sabemos que no será mucha gente, pero es muy probable que en Ubrique haya más de una, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, pues tenerlos localizados con un contacto, con un correo electrónico, con un teléfono, para en el momento en que se decida el protocolo de actuación, de impresión que vamos a seguir, que nos manden los modelos que hay que imprimir y demás, pues distribuírselos y que las máquinas empiecen a funcionar. En otro orden de cosas, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha informado hoy sobre la reorganización en estos días de las actividades que lleva a cabo la iglesia, entre ellas la labor realizada por Caritas Parroquial, que cambia su modo de proceder debido a las limitaciones del estado de alarma. En este sentido, Romero ha anunciado que aquellas personas en situación de necesidad que requieran asistencia de Caritas pueden ponerse en contacto a través del teléfono de la parroquia, el 956-460288, y a partir de ahí se estudiará la manera de prestar el servicio de ayuda. Sí, efectivamente. Nosotros, ¿verdad, Caritas? Pues evidentemente no podemos tener la atención personal que tenemos normalmente, ¿verdad? Que tenemos los lunes y los jueves, con el economato solidario y con arropa, ¿verdad? Con el proyecto de la ropa, recogida de ropa y reutilización y asistencia a las personas que necesitan esta ropa. Entonces, bueno, pues también tenemos que cambiar la forma, ¿verdad? Para garantizar, sobre todo, mirando a la salud y la seguridad de los voluntarios de Cáritas, que al fin y al cabo, pues tenemos que tener esto muy presente, ¿verdad? Entonces, la forma de que esto pueda ser posible, pues es que las personas que estén en alguna situación de necesidad y que quieran ponerse en contacto con Cáritas para recibir asistencia, pues lo tienen que hacer a través del teléfono de la parroquia, Llaman aquí a la parroquia y se le atiende y ya se le prepara, ¿verdad?, mediante una cita, o si hace falta incluso, si alguna persona pues no pudiera de ninguna manera venir por cualquier necesidad, pues se le lleva. Entonces, pues tienen que llamar las personas que estén en esta necesidad o las familias que estén en esta necesidad, tienen que llamar al teléfono de la parroquia, que es el 956-460288. Entonces, a través del teléfono se le tomará nota y se le estudiará la posibilidad de cómo se le puede dar la ayuda que necesite en ese momento. Por tanto, pues Caritas tiene que seguir funcionando porque, bueno, pues la acción caritativa y social de la Iglesia es indispensable, ¿verdad?, y es fundamental y no podemos dejarla a un lado. Y más, además, pues esperemos que no sea así, pero pues si la situación se complicara y algunas familias pues pudieran tener más problemas por culpa de, bueno, pues que estuvieran en desempleo o se produjeran, bueno, pues esas situaciones que esperemos que no lleguen a darse, ¿verdad?, por la falta de trabajo y porque no se puede trabajar, pues entonces tendremos que atender con más necesidad, con más imperiosamente todas estas necesidades. Entonces, bueno, pues nosotros estaremos, ¿verdad?, la Iglesia estará siempre para ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Cambiamos de asunto. Escudería Ubrique anunció ayer el aplazamiento de la 25ª subida Ubrique-Benocaz, que en principio se iba a disputar los días 24, 25 y 26 de abril como segunda cita del Campeonato de España de Montaña. En estos momentos se baraja los días 2, 3 y 4 de octubre como nueva fecha para su celebración, aunque queda pendiente consensuarla con las distintas federaciones y organizadores. Escudería Ubrique entiende que, además de respetar las actuales recomendaciones de las autoridades, con esta decisión se libera a los equipos de la presión de preparar una prueba de este tipo con tantísimas medidas de seguridad. En un comunicado, la escudería ubriqueña manifestaba que para el club no ha sido en absoluto sencillo tomar esta drástica medida, más aún cuando ya se tenía mucho trabajo realizado que tendrán que volver a retomar desde el principio. Lo explica Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique. Ya había una buena parte del trabajo todo hecho y la segunda y la cuestión también es que, claro, este segundo año consecutivo que nos coincide todo, pues para suspender la prueba. El año pasado con las elecciones, una situación sobrevenida, no pudimos encajarla posteriormente, y hoy estos días con el problema del foco infeccioso, que tampoco. Con lo cual son dos cosas que nos vienen sobrevenidas, que no tenemos ninguna culpa de nada, pero que están ahí. Sí, lo hemos anticipado porque evidentemente, ¿para qué vamos a esperar una cosa que ya se sabe con total contundencia? O sea, que no hace falta explicar nada, es una cosa que ya se sabe y que cuanto antes lo hagamos público mejor, porque hay gente que tiene alquileres, los equipos tienen hay gente que tiene unos costes porque los equipos son grandes los que vienen, en fin, que todo eso, y ya hay que hacerlo público porque evidentemente no es una cosa obvia. No podía ser, desde ya se estaba viendo, nosotros intentamos esperar la evolución de todo esto, pero visto lo visto y lo que hay, pues no es de recibo nada, ni siquiera nada, así que lo hemos pospuesto cuanto antes y punto. Sí, nosotros vamos a intentar de entrada por todos los medios hacer la subida en este año 2020, en el momento que podamos, y evidentemente hacerla, eso es nuestro criterio, que lo tenemos claro además. El día 5 de octubre, 4 y 5 de octubre, lo vimos porque es una fecha que, encajándonos todos de alguna manera, también otros organizadores se pueden verse afectados también, pero por eso indicamos en nuestra nota que es un momento para consensuar entre los organizadores y la federación el que podamos hacer nuestra prueba, teniendo en cuenta que el año pasado pues nos sacrificamos de un modo, como todos sabemos, para no interferir, para no meternos por medio de nadie, porque evidentemente una prueba de primera clase, por llamarlo de alguna manera, que aglomera tanta gente como es la subida a Ubrique, pues ninguna otra prueba del campeonato andaluz la quiere tener cerca, ¿no? Entonces, pues, en eso andamos, pero este año espero que entre todos hagamos un sacrificio y podamos entrar. También nos encontramos con el hándicap de que en verano no se puede hacer por el problema del parque, que también lo encuentro lógico y razonable, el problema de incendio, que es muy alto, y con lo cual ya tendría que ser a partir de septiembre y por ahí. Y luego en diciembre, por ejemplo, no hay luz de día suficiente de tiempo para poderlo hacer, por lo cual pues en esa fecha nos tendríamos que mover. Sí, esa es la fecha que en principio hemos visto como posible, pero entre comillas todo, porque necesitan su reajuste de fecha y de calendar nuevamente otras pruebas, en fin, que pero por ahí nos vemos, y nosotros lo que estamos es dispuestos a eso, a hablar y a ceder lo que tengamos que ceder y que otros cedan, y entre todos pues llegar a un acuerdo. Sí, hay un pequeño hueco la semana siguiente o la semana anterior. Primero está el Sierra de Cádiz en septiembre, luego está una subida a Béjar, que hay también en Almería, y subida a Bejer, que también está por ahí por esa fecha rondando, ¿no? Me refiero en ese mes, en ese periodo. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.